Por eso hago referencia a aquello que te decía anteriormente. El viernes o el jueves pasado, los jugadores, ¿con quién lo hablamos esto? Con Pablito Orlietti, sí, que tenían varios días de descanso. Sí, sí. Y el rumor estaba. Estaba el rumor. Ahora, no regresó. Sí. Le vamos a preguntarle a Mario Romay. Pregúntele. Primero te pido un mate públicamente porque ya me estás abandonando. No, pero está el mate para que lo tomes, no lo agarraste. Mario, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Fabián, Matías, ¿cómo están? Hola, Mario. Bien, acá, haciendo que trabajamos. Bueno. Está bien. Cada uno hace lo que puede. Cada uno hace lo que puede, exactamente. ¿Qué pasó, Mario, con Green? Bueno, che, ahí estamos con el tema de Green, en la discusión, que si viene, que no viene, que no están bien las cosas, no están claro, pero bueno, lo cierto es que al menos yo personalmente lo doy como que el tipo no va a volver y bueno, y después atando cabos con el cuerpo técnico y demás, nos dimos cuenta que él andaba averiguando cuándo terminaba, cuándo no terminaba, antes del último partido contra Instituto, se plantó y no quiso entrenar antes del partido más importante que teníamos en el año, lo cual yo se lo recriminé, tuvimos una discusión, pero bueno, después solucionamos los temas, nos pidió que le saquemos un pasaje, el entrenador le dio un par de días de más, y la realidad es que hasta ahora no volvió. ¿Cuándo tendría que haber vuelto, Mario? El equipo volvió el viernes, sí, ¿no es cierto? Y él, en un arreglo personal que hizo con el técnico del equipo, le dijo que el lunes estaba entrenando, o sea que el domingo se tomaba el vuelo de Utah y venía para Formosa, que el lunes a la tarde estaba entrenando, lo cual el entrenador le dijo que no había problema. ¿Ese aéreo lo pagó la Unión? Y este aéreo la verdad que lo pagamos en conjunto con su agente. Ajá. Pero bueno, ya veníamos con un par de episodios donde la semana anterior él llamó, se comunicó con su agente de Canadá, que se comunicó conmigo, que si no le pagábamos la comisión, el jugador no iba a entrenar, no iba a jugar más, a lo cual, bueno, le dijimos que le íbamos a pagar, que bueno, el martes pasado hicimos el depósito del dinero, a él al día viernes no le había llegado, entonces el viernes utilizó este tema de la gente, para presionarnos y no se cambió para entrenar y bueno, ahí tuvimos un pequeño roce y le dije bueno que yo le daba el dinero en garantía, pero que la plata estaba depositada, que a lo sumo el lunes tenía que estar la plata. Cuando el domingo termina el partido, él le pide al entrenador una semana y le dice que sí, que no había problema. El día lunes nos pide a nosotros el ticket y el día lunes le digo yo a la mañana que corrobore su cuenta a ver si le había entrado el dinero o no, le había entrado el dinero para él y para su agente. O sea que al lunes estaba al día. Exactamente, el lunes, y él se fue recién el martes. O sea que no fue un problema de plata. No fue un problema de dinero. El problema fue que a veces uno hace un depósito, por ejemplo, le hicimos un depósito y a los otros dos extranjeros el viernes se le acreditó en su cuenta y a él no se le acreditó el viernes, se le acreditó el lunes. Pero eso excede a nosotros y me parece que estamos hablando de algo muy fino, ¿no? Si estamos pagando todo. Si viene cobrando todos los meses regularmente. Exactamente. Sabe quién lo paga. Pero ya nosotros, el jugador llegó a la Unión a través de un agente uruguayo que lo contactó y que trabajaba junto con este agente canadiense. Y a nosotros lo que nos empezó a llamar la atención es que el último tiempo empezó a cobrar comunicación el agente canadiense directamente con nosotros, que era algo que no había sucedido en toda la temporada, ¿no? Claro. De hecho, también hablando de los agentes, que siempre los agentes, tanto acá de Argentina como de Uruguay, entienden la situación, nos dan un poco de crédito, nos dan facilidades para que nosotros le paguemos, eso hay que sacarse el sombrero, y bueno, pero este tipo también no habíamos tenido ningún inconveniente en la primera parte del año, inclusive en diciembre hay un break donde él podría haberse puesto también en la misma situación, y no lo hizo, así que lo que estamos seguros es que acá él tiene un compromiso que le queda muy sobre la hora con la finalización de la liga, y el tipo no estaba sabiendo cómo salirse. A ver, estamos hablando con Mario Romay, máximo responsable de la Unión de Formosa. El caso es que se fue uno de los extranjeros a poquito de en una de las mejores campañas, o la mejor campaña de la Unión de Formosa, a punto de jugar semifinales de conferencia, en breve nomás. Y es un mazazo, no deja de ser un mazazo, porque Green es un jugador importante para entidad, no tenés forma de reemplazarlo. Y evidentemente, por lo que venís contando, Mario, y atando cabos, como bien vos dijiste, él venía pregeneando esta situación, y una vez que se aseguró que la plata estaba, se fue. Sí, además, viste, hizo algunos comentarios con algunos compañeros, preguntando cuál era la fecha de cuando terminaba la liga y demás. Bueno, todo, siempre uno ata cabos cuando pasa. Cuando pasa, ¿no es cierto? Antes no detecta los síntomas, ¿no es cierto? Pero la verdad es que es un mazazo, porque podía haberlo planteado de alguna otra manera. Incluso me comentan los que están puertas adentro con el plantel, con los viajes, yo no comparto tanto con ellos, es que ya venía él con un humor no tan bueno como el de antes, que habíamos ganado a 15 en 15, un partido clave por el segundo puesto, y para él fue un partido más. Al partido siguiente se hizo cobrar dos técnicos en Olímpico, cosas que no había hecho durante el año, ¿no? Sí. Está claro que no tuvimos nunca ningún problema con él, un excelente tipo, hasta este episodio. O sea, no teníamos por qué nosotros dudar o desconfiar. Dudar de desconfiar de él. Claro. Pero sí, bueno, hasta creo que yo hubiese sido mucho más noble y que nos dé 10 días, como le pasó a Libertad, que le dice un tipo 10 días antes: me voy, no puedo seguir cumpliendo el contrato, me voy, pero te da 10 días para, o te juego a tratar el partido y me voy porque me surgió esto. Y te da una revancha, digamos, ¿no? Pero acá no, jugó hasta el último partido, y cuando tuvo los 5, porque si no hubiésemos clasificado segundo, no hubiésemos ganado ese partido, quizás no se podía ir, ¿no? Claro. Pero bueno, ¿qué tema el tema de los extranjeros, ¿no? Con estas situaciones, ¿no? Es un tema, de todas maneras, creo que son los menos, ¿no? Este año se dieron en menos de 4 casos, creo, en más de 100 extranjeros que vinieron al país. Entonces, no creo que sea algo tan alarmante, ¿no es cierto? Y también hay que ver de que hay jugadores que le surgen algunas situaciones, como por ejemplo le surgió al extranjero que tuvo Estudiante Concordia en su momento, Maquines, que ahora la está rompiendo y ganó su segundo partido en Venezuela, que tuvo una mejor oferta y nosotros como mercado no le ofrecemos garantías laborales de todo el año, ¿no? Claro, porque no hay contrato garantido todo el año. Exactamente. Entonces, una parte es de ello y una parte es de lo que generamos nosotros en cuanto a su seguridad laboral. Esta es digo esto y metiéndonos ya en otro tema, ¿no? Y aprovechándote que tenemos acá y que fuiste jugador profesional. Y ya que sé para dónde vas. No, pero en general, porque, a ver, hay un tema que es preocupante y es el alza en los salarios de los jugadores, y es lógico la preocupación, porque los equipos de liga o la liga nacional no es una fábrica de hacer dinero. Entonces hay que tratar de buscar una solución, y los dirigentes, y en esto quiero ser bien claro, me parece correcto, están abocados a buscar una solución, y a veces se toma la solución que se tiene a mano, que puede ser la mejor o la peor y no se sabe en el momento, y bueno, pero se toma porque de alguna manera hay que regular o hay que tratar de regular el mercado. Digo, puede ser una solución la de liberar las fichas con extranjeros o meterle un americano más a los equipos, habida cuenta de todo lo que pasa, ¿no? Porque hay que tener en cuenta todas las situaciones, que vos no sabés, que los entrenadores no están tan cómodos con más de 2 o 3 extranjeros, que pasan las cosas como Maquines, que no le podés retener porque tienen un contrato más grande en ligas que pagan mucho mejor dinero que nosotros. Y que vos no lo tenés garantizado. Exacto, que vos no lo tenés garantizado. Exacto. Si vos lo tenés garantizado, le decís, no te puedo decir. Exactamente. Pero hay que ver también cuántos jugadores de esos buenos que por ahí vienen a recuperarse, que vienen a hacer un poquito de envión, te firman y te garantizan el contrato. Entonces digo, ¿puede llegar a ser una buena solución esa, Mario? ¿Cómo lo ves vos? Creo que es una situación difícil. Primero, que no estamos pudiendo regular el mercado, ¿no? Hay algo que no lo podemos regular, que es la parte inflacionaria de lo que es la logística, ¿no? Eso no lo podemos regular. No, porque no depende de ustedes. acuerdo más, acuerdo menos, paritaria más, paritaria menos, la nafta vale lo que vale, el plato de comida vale lo que vale. Sí, el gasoil vale lo que vale y el hotel vale lo que vale. Exactamente. Y todo aumenta. Ese mercado no lo podemos nosotros dominar, ¿no es cierto? O por lo menos negociarlo. Y después tenemos la parte que sí es lo que estamos buscando, y la verdad que hay una parte difícil ante cuando la oferta es más grande que la demanda, ¿no? Entonces nosotros hoy pareciera que estamos en contra de los jugadores, y en realidad no estamos en contra de los jugadores, sino que estamos tratando de buscar la economía de los clubes. Eso para mí está claro. Entonces acá no, que nadie tome a mal de que es una preocupación para nosotros de que hoy hay un montón de situaciones que no la podemos manejar, y intentamos manejar la parte presupuestaria de los jugadores, y es entendible que los jugadores quieran, que es su trabajo y quieran ganar más plata como cualquier trabajador. Obvio. Pero es una situación difícil, y nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de gastar menos, como siempre dicen. Sí, pero que le paga siempre termina siendo el dirigente, y la verdad que siempre la última palabra la tiene el dirigente, si es el que decide meter la cabeza o no, ¿no es cierto? Pero hay todo un contexto en lo que hay que, lo primero que tenemos que hacer es trabajar en sinergia con los entrenadores, ¿no? O sea, los entrenadores tienen que entender de que es mejor para ellos y para todos los jugadores que acá haya una continuidad de trabajo, y no que se empiecen a caer a pedazos los equipos, porque en definitiva son menos lugares de trabajo para ellos. Sí. ¿No es cierto? Esto es como decir, bueno, hay menos obra pública, va a haber menos obreros trabajando. Es sí, simple. ¿No? ¿No es cierto? Llevándolo a otro ámbito por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí. Me parece que no estamos encontrando la manera, lo que por ahí se busca dando la libertad de acción es buscar de que el jugador nacional por ahí tenga mayor competencia a la hora, y que el dirigente tenga un abanico más grande de jugadores potables para contratar, para que al haber más jugadores que plazas, esos salarios no sigan subiendo. Sí, ¿entiendes? Sí. Sí, y a esta altura, ¿no? Necesitamos tener menos lugar, o sea, menos lugares y más jugadores, no más jugadores, más plazas y menos jugadores, porque eso hace que todos los jugadores se encarezcan. Exactamente, y a esta altura, con este razonamiento tuyo, volvemos a una charla de hace 2 o 3 años atrás. ¿Para qué 20 equipos? Sí, correcto, correcto, correcto. Eso amplió un poco la demanda de jugadores. Totalmente. Está correcto, pero bueno, esa decisión ya la hemos tomado, y creo que el torneo, los dirigentes hemos mostrado una alta competitividad, hicimos grandes equipos con grandes presupuestos, no habiendo descenso igual, sino por el éxito deportivo y por mejorar la calidad de la Liga Nacional, que por ahí no son esfuerzos individuales de cada uno sin darnos cuenta, y no con algo plasmado, con algo de decir, bueno, vamos a hacer esto por esto, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Pero bueno, son como siempre, como dijiste vos recién, son atajos que uno va tomando, y después, porque en definitiva casi liberamos la ficha, o sea, todos los reglamentos que nosotros decidamos dentro de la asociación de clubes, sí, son para nosotros mismos. Obviamente. Nosotros solo nos ponemos la corbata más justa. Exacto. Seguro. Entonces, pero es un problema también, porque como vos decís, el, vamos a liberar las fichas, se puede jugar con 8 fichas mayores, no importa de qué nacionalidad es, y vienen los entrenadores y te dicen, yo quiero jugar con 10 nacionales, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí está la posibilidad de que va a haber nacional el sexto, el séptimo, el octavo jugador, por ahí lo podés conseguir, sabiendo de que él podría perder ese lugar de trabajo, no sería tan duro para contratarlo. Seguro, seguro. Qué sé yo, no sé, hablo de un sexto hombre, de poder contratar a un extranjero o un uruguayo, como tiene hoy Libertad, y que pueda estar en un sexto hombre de una liga, y que ese jugador esté buscando un mercado en la Liga Nacional, y que haga que el no sacarle el lugar al jugador nacional, sino que el jugador nacional se ponga a tono con los presupuestos que tenemos que manejar, porque es complicado. Es muy complicado es muy fino, no es en contra de nadie. Pero ya lo sé, la Mario. Realidad, acá no, la Mario. Realidad es que hoy nosotros no sabemos con qué presupuesto nos vamos a encontrar. Claro. A ver, Mario. Gobierno. Acá lo que necesitamos es un sinceramiento de verdad de todas las partes. Vos recién hablabas de los entrenadores y tenés razón. Hablabas de que no sabés con qué presupuesto se van a encontrar y tenés razón. Hay quienes saben y lo tienen confirmado que van a tener menor cantidad menos, de dinero. O menos dinero, bueno, está bien, o menos dinero. De los muy buenos presupuestos de esta temporada. O menos dinero, está bien, perfecto. Hay otro. Suponete que tengas el mismo presupuesto, ya tenés un 30% menos. Claro, entonces yo digo esto, a ver, esto hubiese sido, para mi forma de ver, porque hay un montón de cuestiones que cuando yo hablo de los extranjeros, vos diste en el clavo o en la tecla con algo que es fundamental para el tema de los extranjeros. A mí me gustaría, por ejemplo, que sí, que abran como abran en Europa, pero que toda Latinoamérica o toda América tenga una libre circulación. Argentinos que puedan ir a jugar a otro lado también, como ponerle comunitario, ponele, ¿no? Entonces vos tenés la posibilidad, bárbaro, pero también hay un montón de situaciones y un montón de ligas donde vos vas a jugar 3, 4 meses a un dinero mucho más alto que el nuestro y vos no le podés garantizar al extranjero que pueda jugar acá esa cantidad de tiempo o todo el año para que el extranjero se quede, como en el caso de Maquines. Entonces, digo, es un riesgo también y los equipos no es que van a perder identidad con la gente que va a la cancha a verlos o afinidad con la gente que va a la cancha a verlos, sino van a perder identidad basquetbolística más que nada y vamos a entrar en un cambio permanente de si este año con hasta 3 extranjeros fue récord y hubo más de 110 extranjeros que han venido aquí con diferentes resultados, los buenos, los regulares, los malos, los que se quedaron, los que se fueron, los comprometidos, los no comprometidos. Imagino con un mercado no tan grande como el nuestro, que no es de libre tránsito para el extranjero como puede ser Venezuela o Puerto Rico, es una complicación, ¿eh? Sí, es una complicación. Mirá, primero que los extranjeros no han venido, ¿no es cierto? Lo hemos traído nosotros, por pedido de nuestros entrenadores. Bueno, seguro. A lo más de 100 que vinieron porque al entrenador o al equipo no le servía el entrenador que primero, el jugador que primero trae, o por nivel, o por característica, o por lo que fuera. Y hoy, anoche, mirando las estadísticas de la Liga de Venezuela, que es una liga bastante más libre, más móvil, donde se cambian un montón de extranjeros, donde hay franquicias que tienen hasta 4 jugadores entrenando y 2 o 3 en planilla. Y hay un jugador como que se llama Carl Elliott, que juega hace más de 7 años en el mismo equipo. O sea que, independientemente de lo que sea de la identificación, si cuando la identificación pasa por la parte individual también, no solamente por un proyecto de liga. No, seguro. ¿Entendés? Bueno, seguro. Sin ir más lejos, tenés el caso, y no es por traerlo a la mesa, pero el caso de Chris Lang con Cocodrilos es similar al de Elliot. Claro. No de tantos años, pero un caso similar que esté identificado con la franquicia. Entonces, es un tema, pero vos fíjate que en definitiva un montón de cosas la podemos charlar y son discutibles y nadie tiene la razón absoluta en cuanto a lo deportivo y el fichero y cómo armamos y qué no armamos, que la ficha sub 23 o no, sino que siempre, como en un montón de otros negocios y otros rubros, la parte económica es la que define la situación. Sí, claro. Mario, y te consulto porque tiene que ver y me gustaría que nos cuentes un poquito si se habló en la asamblea de la semana pasada y aprovechando que, bueno, el gallego se metió con el tema de la construcción de los planteles. El tema del calendario, ¿se evalúa también, se hace una evaluación desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista económico, el impacto que puede llegar a tener un formato de calendario y otro de acuerdo a los presupuestos de la liga? Se evaluó, pero lo más nocivo que tenemos, la verdad, es que es el tema de por ejemplo, hay un costo que no es menor, que es el de la Liga de Desarrollo, ¿no es cierto? Pero que nosotros hemos apostado a eso, claro, porque y que creo que en algún momento hasta nosotros mismos hemos dudado de ver si cuando vamos a discutir decimos, che, bueno, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con esto? ¿Qué es, gasto o inversión? O sea, hemos dudado si es un gasto o es una inversión, ¿no es cierto? Entonces, pero creo que nosotros a veces somos cambiantes como persona, entonces eso lo traducimos a la parte de dirigencial. Y debemos hacer apuestas de más años, ¿no es cierto? De más años para tomar, porque si vos le preguntás dentro de 3 años a Bahía qué piensa de la Liga de Desarrollo, te va a decir de que es lo mejor que se inventó, porque Bahía el año que viene, el otro año, va a tener el 70% de los jugadores del equipo van a ser de esa Liga de Desarrollo, como ya lo es ahora. Bueno, ¿cierto? Pero ustedes empezaron a cambiar la visión también con respecto a eso, porque hicieron otro tipo de reclutamiento en la provincia. Sí, sí, bueno, de hecho a mí, por ejemplo, ellos tienen un rédito deportivo, nosotros tenemos un rédito deportivo y un poco más territorial, político, por decirlo de alguna manera, donde nosotros este año último hemos decidido jugar con y hacer un reclutamiento mucho mejor en todo el interior provincial, y no jugamos con ningún chico que fuera de afuera de la provincia, y donde estuvimos peleando con todo, jugando igual, digamos, ¿no? Con alta y baja, pero en definitiva dándole el espacio a jugadores que por ahí no nosotros mismos no nos damos cuenta, ¿no es cierto? ¿Y qué calendario crees que le viene mejor a la economía proyectando a la Unión de Formosa? Y además, teniendo en cuenta cómo puede cambiar la tabla los resultados, ya han hecho una muy buena campaña, pero hoy por hoy están ahí latentes con las posibilidades de definir la competencia, y ya, de hecho, se empiezan a preparar. Mirá, hoy a la noche con Amistoso. ¿Qué te gustaría vos como dirigente? Tengo un pensamiento particular, o sea, me parece a mí que tenemos que seguir con lo que hemos propuesto. El tema de las lesiones ha sido desterrado. Hay el mismo porcentaje de lesiones teniendo 16 equipos a 40 partidos que 20 equipos a 56. Por ahí puede ser que podamos hasta sacar una, dividir por conferencia como había una propuesta, y que sean 10 partidos menos. ¿Esa posibilidad está o no se echa? Sí, esa posibilidad está. 10 partidos menos es un mes menos de, o un mes y moneda menos de serie regular, ¿no es cierto? Sí. Está la posibilidad, pero yo creo que, por ejemplo, con el tema del armado de los equipos, yo prefiero un torneo, esto es un pensamiento personal, un sí. Torneo como el que estamos jugando por ahí, con una punta más chata, donde el torneo está para cualquiera, y no una liberación de fichas, porque en una liberación de fichas mayores, y con este formato que hasta máximo como 3 extranjeros y 10 fichas mayores, yo creo que ya es muy desigual a la hora de negociar nosotros los contratos con los jugadores nacionales, porque si vos le das a elegir a un jugador de que ocupa la banca de suplente de un equipo, si por el mismo dinero o por el 20% menos quiere vivir en Mar del Plata o quiere vivir en Formosa, yo te hablo de Formosa, ¿no es cierto? Ya se me hace complicado que yo gane alguna de esas disputas, ¿no es cierto? Claro, ahí está otra de las temáticas que tiene la Liga Nacional, ¿no? Entonces, nosotros, claro. Si vos liberás las fichas, en 500 kilómetros de la redonda de Buenos Aires se van a quedar el 70% de los jugadores nacionales de jerarquía. Claro. A costo igual se van a quedar ahí, a un 20, un 30%, no, por ahí te lo llevas vos. Yo te digo que hasta un 25% se quedan ahí. Claro, por eso, hasta un 30% por arriba. Porque no voy a dar nombres. ¿Qué te pasó? Porque me pasa todos los años. Y el Comodoro año también. Me Comodoro peor que nosotros, creo yo, ¿no es cierto? Porque creo que yo que en algún momento Comodoro ha tenido, ha estado en muy buena posición económica, y donde hay jugadores que preferían, no sé si porque no quieren viajar en avión, o sea que también están en todo su derecho, pero eso es lo que tenemos que administrar. O sea, a mí me parece que tendríamos que administrar, seguir administrando eso, de que no sea un torneo como lo es. Ayer escuchaba a Fantino a la noche y donde ya todo el mundo sabe que en el fútbol, que Barcelona y el Real Madrid van a disputar el torneo todos los años, y los demás tienen que hacer número para que ellos jueguen una cantidad de partidos. Está bien. Está bien, yo no quiero ser el que hace número para que lo de. Yo quiero tener alguna vez la chance que nos toca estar ahora, ¿no es cierto? Bien, bueno, tal vez desde la mirada, creación de mirada. Identidad que vos hablás, en sinergia del entrenador, la dirigencia y los jugadores que forman los planteles y que no sean tan cambiantes, tal vez partiendo desde esa premisa se podría empezar a tener cierto horizonte. Yo creo que nosotros tenemos que hacer un trabajo de diálogo. Profundizar el diálogo, empezar con los entrenadores, porque nosotros, los dirigentes de los equipos de Liga Nacional, tenemos, no solamente nos dedicamos a ser dirigentes puros y exclusivos, no somos directores deportivos de nuestro equipo, ¿no es cierto? Como en su momento lo pudo haber sido yo para la Unión y ahora terminé no siéndolo, ¿no es cierto? O como lo tiene Bahía, pero en realidad nosotros es como que en el entrenador tomamos, le damos la, le decimos, tenés este presupuesto, acá está el equipo y le das la llave del vestuario y vos te vas todos los días que hay partido, te vas a ver a tu equipo. Entonces, me parece que necesitamos un acercamiento más que nada en generar una comunión de pensamiento, ¿no es cierto? Exacto, Mario. Una comunión de pensamiento que ellos nos entiendan el por qué nosotros tomamos determinadas dimensiones, porque, o si no pareciera, que los hablo sin hablar mal de un entrenador o de un jugador, que ellos no están viviendo la realidad de lo que pasa. Seguro, nosotros somos una cosa y ellos son otra cosa. Y en realidad bien, necesitamos entre todos, ¿me entendés? Es una buena mirada y está muy bueno para debatirlo y para que se abra el diálogo y para poder mirarlo desde otro lugar. Así que, bueno, ojalá que se pueda solucionar el tema y le puedan encontrar medianamente una vueltita. Mario, te agradecemos mucho el contacto. Bueno, lo mejor para lo que viene con la Unión, independientemente de lo de Green. Se nos acaba el programa, así que te mandamos un saludo. Gracias por la charla. Bueno, gracias a ustedes por la charla. Y sí, el equipo está bien, así que creo que no hay excusa para... Y si no, ponete los cortos y reemplazalo si no un tirador. Pero yo puedo ser tirador. Lo dejamos ahí nomás. Ahí nomás. Chao, Mario. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Ahí está, Mario. Hoy a las 9 de la noche... Sí. En el Polideportivo Cincuentenario, sí. La Unión de Formosa recibe a Ciclista Olímpico de la Banda. Amistoso. El viernes también. Peñarol y Gimnasia Indalo, mucho más difícil que puedan organizar amistosos. Bueno, y algo que no hacemos habitualmente ya en el cierre, pero es recordar que hay una gente amiga que está haciendo una obra y quiero pasarle el aviso, que se llama Mado Ran. La obra aborda las vivencias de un árbitro de fútbol abrazado por el mandamiento de las leyes de ese deporte. Basado en un partido que sucedió en el 2001, el relato del personaje Mado Ran revive un encuentro decisivo para dos equipos de la primera división, con una fina ironía sobre el espectáculo que rodea el fútbol. Te abre la pieza teatral, te abre las puertas de un estadio contradictorio. Esta obra, Mado Ran, la podrán ver en Álvarez Toma 1582. La puerta principal dice Teatro Brío. Todos los viernes a las 9 de la noche, Mado Ran. Álvarez Toma 1582. Todos los viernes, Mado Ran. A la gente amiga. ¿Usted invita? Sí, yo invito. Bueno. A la gente amiga que hace Mado Ran ahí en Álvarez Toma, le mandamos un saludo muy grande. Nos vemos mañana, esta noche, 9 de la noche, por DirecTV. Los muchachos van a hacer obra San Lorenzo. Nosotros iremos a la cancha a la misma hora, pero en Junín se estará jugando el tercer punto de la serie entre Argentino de local y Bahía Basket. Chau, hasta mañana. AM 560.